tormento me da tu cuerpo. Tormento me dan tus ojos. Y si no te tengo como los niños yo lloro, no. Y busco siempre en el silencio el recuerdo de tu beso, pero nadie me responde. Hoy mi corazón ha muerto, la caricia incomprendida, y yo que siempre me enamoro para el resto de la vida. Solo, solo, solo, solo. Soy el espantapájaro del jardín de la alegría. Soy la cura tiniebla que se abre paso y entre la luz del día. Por eso lloro. Al silencio, me dice la doctora que es la cosa del cariño que solo manda los corazones. Piense que me he quebrado como si fuera cristal. Torres más altas cayeron y se volvieron a levantar. No piense que no respiro, ve despacito y no corra. No niego que te he querido, pero el tiempo todo lo borra. Y el tiempo, oye Dios, pídale al tiempo que se apiade de mi alma, que se ahoga el sentimiento. El tiempo, oye Dios, pídale al tiempo que se apiade.